Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipalaje de Milton. la biblioteca. La Santa Cortesana o La Mujer Cubierta de Alhajas, de Oscar Wilde. La escena representa un rincón de un valle de la Tebaida. A la derecha hay una caverna. Delante de la caverna se alza un gran crucifijo. A la izquierda, dunas de arena. El cielo azul, las colinas de arena rojiza. Aquí y allá en las colinas, algunas matas de espinos. Primer hombre. ¿Quién es? Me da miedo. Tiene un manto de púrpura y sus cabellos son como hilos de oro. Creo que es la hija del emperador. He oído decir a los bateleros que el emperador tiene una hija que usa un manto de púrpura. Segundo hombre. Tiene alas de pájaro sobre sus sandalias y su túnica es del color del trigo verde. Se asemeja al trigo de la primavera cuando se queda de pie inmóvil. Cuando se mueve, se parece al trigo naciente que obscurecen las sombras de los halcones. Las perlas sobre su túnica parecen lunas. Primer hombre, son como los astros que se ven en el agua cuando el viento sopla de las colinas. Segundo hombre, pienso que es una de las diosas. Creo que viene de la Nubia. Primer hombre, estoy seguro de que es la hija del emperador. Sus uñas están teñidas con beleño. Son como los pétalos de una rosa. Viene aquí a llorar por Adonis. Segundo hombre, es una de las diosas. No sé por qué ha dejado su templo. Las diosas no deberían dejar sus templos. Si nos habla, no le respondamos y pasará. Primer hombre, no nos hablará. Es la hija del emperador. Mirrina, ¿no vive aquí el joven y hermoso eremita que no quiere mirar la cara de la mujer? Primer hombre, en verdad, aquí es donde mora ese eremita. Mirrina, ¿por qué no quiere mirar el rostro de la mujer? Segundo hombre, no lo sabemos. Mirrina, ¿por qué tampoco vosotros me miráis? Primer hombre, estáis cubierta de piedras preciosas y deslumbráis nuestros ojos. Segundo hombre, quien mira al sol se queda ciego. Sois demasiado brillante para nuestras miradas. No es prudente mirar lo que brilla demasiado. Muchos sacerdotes en los templos están ciegos y tienen esclavos que los guían. Mirrina, ¿dónde está el joven y hermoso eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer? ¿Tiene una casa de rosas o de arcilla o duerme en la pendiente de la colina? ¿Hace su lecho en los espinos? Primer hombre, habita esa caverna de ahí abajo. Mirrina, vaya un sitio para vivir. Primer hombre, en otro tiempo vivía en ella un centauro. Cuando llegó el eremita, el centauro lanzó un grito penetrante, lloró y gimió y huyó a lo lejos galopando. Segundo hombre, no. Era un unicornio blanco quien vivía en la caverna. Cuando vio venir al eremita, el unicornio se arrodilló y le adoró. Muchas gentes lo vieron adorándole. Primer hombre, yo he hablado con gentes que lo vieron. Segundo hombre, algunos dicen que era un leñador y que se alquilaba para trabajar. Mirrina, entonces, ¿qué dios adoráis vosotros? Hay gentes que no tienen dioses que adorar. Los filósofos que gastan las barbas largas y los mantos oscuros no tienen dios que adorar. Se querellan entre ellos bajo el pórtico. Él se ríe de ellos. Primer hombre, Nosotros adoramos 7 dioses. No podemos decir sus nombres. Es cosa muy peligrosa decir los nombres de los dioses. Nadie debe decir nunca el nombre de su dios, ni aun los sacerdotes, que alaban los dioses todo el día y comen de sus alimentos con ellos, los llaman por sus verdaderos nombres. Mirrina, ¿dónde están los dioses que vosotros adoráis? Primer hombre, los ocultamos en los pliegues de nuestras túnicas. No los enseñamos a nadie. Si los mostrásemos a alguien, podría quitárnoslos. Mirrina, ¿dónde los habéis encontrado? Primer hombre, nos fueron dados por un embalsamador de muertos que los encontró en una tumba. Le servimos durante 7 años. Mirrina, los muertos son terribles. Yo tengo miedo de la muerte. Primer hombre, la muerte no es una diosa, no es más que la servidora de los dioses. Mirrina, es la única diosa que yo temo. ¿Habéis visto muchos dioses? Primer hombre, hemos visto muchos. Se les ve principalmente por la noche. Pasan dulcemente cerca de nosotros. Una vez vimos dioses al despuntar la aurora. Atravesaban una llanura. Mirrina, una vez, al pasar por la plaza del mercado, oí decir a un sofista de Sicilia que no había más que un dios. Lo decía delante de mucha gente. Primer hombre, eso no puede ser verdad. Nosotros hemos visto muchos, aunque no seamos sino humilde gente sin importancia. Cuando los vi, me oculté en un espino. No me hicieron ningún daño. Mirrina, decidme algo más sobre el joven y hermoso eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer. ¿Cuál es la historia de sus días? ¿Qué género de vida lleva? Primer hombre, no te comprendemos. Mirrina, ¿qué hace el joven y hermoso eremita? ¿Siembra o cosecha? ¿Cultiva un jardín o coge peces con anzuelo? ¿Teje el lino? ¿Prepara la carreta de madera y anda detrás de los bueyes? Segundo hombre, como es un santo hombre, no hace nada. Nosotros somos humildes hombres sin importancia. Trabajamos al sol todo el día. A veces el sol es bien duro. Mirrina, ¿le nutren los pájaros del aire? ¿Comparten los chacales su botín con él? Primer hombre, cada noche le traemos alimento. No creemos que le nutran los pájaros del aire. Mirrina, ¿por qué le alimentáis? ¿Qué provecho obtenéis al obrar así? Segundo hombre, es un hombre muy santo. Un dios a quien ha ofendido lo ha vuelto loco. Creemos que ha ofendido a la luna. Mirrina, id y decidle que alguien que ha llegado de Alejandría desea hablarle. Primer hombre, no nos atrevemos a decírselo. A esta hora ruega a su dios. Te suplicamos que nos perdones por no ejecutar tus órdenes. Mirrina, ¿le tenéis miedo? Primer hombre, le tenemos miedo. Mirrina, ¿por qué le tenéis miedo? Primer hombre, no lo sabemos. Mirrina, ¿cuál es su nombre? Primer hombre, la voz que le habla por la noche en la caverna le llama Honorio. Ese mismo nombre le dieron los 3 leprosos que un día pasaron por ahí. Creemos que su nombre es Honorio. Mirrina, ¿para qué le llamaron los 3 leprosos? Primer hombre, para que los curara. Mirrina, ¿los curó? Segundo hombre, no, habían cometido un pecado. Por esta razón estaban leprosos. Sus manos y sus caras eran como de sal. Uno de ellos llevaba una máscara de lino. Era el hijo de un rey. Mirrina, ¿cuál es la voz que le habla por la noche en la caverna? Primer hombre, no lo sabemos. Creemos que es la voz de su dios, porque no hemos visto a ningún hombre entrar en esa caverna ni salir. Mirrina. Honorio. Honorio, desde el interior. ¿Quién llama a Honorio? Mirrina. Ven, Honorio, mi alcoba está artesonada de cedro y embalsamada de mirra. Las columnas de mi cama son de cedro y las colgaduras de púrpura. Mi lecho está cubierto de púrpura y los escalones son de plata. Los broches de las colgaduras son granadas de plata y los escalones de plata están barnizados con azafrán y mirra. Mis amantes colocan guirnaldas en los pilares de mi casa. Por la noche vienen con tocadores de flauta y de arpas, me cortejan con manzanas y sobre el dintel de mi vergel escriben mi nombre con vino. De las más lejanas partes del mundo llegan mis amantes. Los reyes de la tierra vienen hasta mí y me traen ricos presentes. Cuando el emperador de Bizancio oyó hablar de mí, dejó su cámara de pórfido y dio a la vela sus galeras. Los esclavos no trajeron antorchas, a fin de que nadie supiera su llegada. Cuando el rey de Chipre oyó hablar de mí, me envió sus embajadores. Los dos reyes de Libia, que son hermanos, me trajeron presentes de ámbar. Arrebaté su efebo a César y lo hice mi compañero de juegos. Vino a mi casa en una litera. Estaba pálido como un narciso y su cuerpo era como de miel. El hijo del prefecto se mató en mi honor y el tetrarca de Sicilia se flageló por mi gusto delante de mis esclavos. El rey de Hierápolis, que es un sacerdote y un bandido, extendió tapices para que yo pasara. A veces me siento en el circo y los gladiadores combaten debajo de mí. Una vez, un tracio que era mi amante fue preso en la red. Di la señal para que muriera y el teatro aplaudió. A veces atravieso el gimnasio y miro a los jóvenes luchar o correr. Sus cuerpos están brillantes de aceite y sus frentes están coronadas de ramas de sauces y de mirtos. Patinan sobre la arena cuando luchan y cuando corren, y la arena les sigue como una pequeña nube. Aquel a quien sonrío deja a sus compañeros y me sigue a mi casa. Otras veces bajo al puerto y miro a los comerciantes descargando sus navíos. Los que vienen de Tiro traen mantas de seda y pendientes de esmeralda. Los que vienen de Marsella traen mantas de lana fina y pendientes de bronce. Cuando me ven, se colocan en las proas de sus navíos y me llaman, pero yo no les respondo. Voy a las tabernas donde los marineros están todo el día bebiendo y me siento con ellos. Hice del príncipe un esclavo y de su esclavo, que era un tirio, mi señor, durante toda una luna. Puse un anillo ficticio en su dedo y le llevé a mi casa. Tengo en mi casa maravillosas cosas. El polvo del desierto cubre vuestros cabellos y vuestros pies están desgarrados por los espinos y vuestro cuerpo está enrojecido por el sol. Venid conmigo, Honorio, y os vestiré con túnica de seda. Embalsamaré vuestro cuerpo con mirra y verteré bálsamo sobre vuestros cabellos. Os adornaré con jacintos y pondré miel en vuestra boca. El amor... Honorio, no hay otro amor que el amor de Dios. Mirrina. ¿Quién es ese cuyo amor es más grande que el de los mortales? Honorio, es aquel que ves sobre la cruz, Mirrina. Es el Hijo de Dios y nació de una virgen. Tres sabios, que eran reyes, le llevaron presentes. y los pastores que dormían en las colinas fueron despertados por una gran luz. Las sibilas conocieron su venida, los bosquecillos y los oráculos hablaron de él. David y los profetas lo anunciaron. No hay amor como el amor de Dios, ni ningún amor puede compararse. El cuerpo es vil, Mirrina. Dios te resucitará con un nuevo cuerpo que no conocerá la corrupción, y habitarás en la corte del Señor y verás aquel cuyos cabellos son como la lana fina y cuyos pies son de bronce. Mirrina. La belleza. Honorio. La belleza del alma crece hasta que puede ver a Dios. Por esto, Mirrina, arrepiéntete de tus pecados. El arrepentimiento condujo al paraíso al ladrón que fue crucificado cerca de él. Mirrina. Qué extrañamente me habla y con qué desprecio me mira. Me pregunto por qué me habla así. Honorio, Mirrina, las conchas han caído de mis ojos y desde ahora veo claramente lo que antes no veía. Condúceme a Alejandría y hazme gustar tus siete pecados. Mirrina. No te burles de mí, ni me digas palabras tan amargas. Me he arrepentido de mis pecados y buscaré una caverna en el desierto donde yo también pueda habitar, a fin de que mi alma se haga digna de ver a Dios. Honorio, el sol se pone, Mirrina. Vente conmigo a Alejandría. Mirrina. Yo no iré a Alejandría. Honorio. Adiós, Mirrina. Mirrina. Adiós, Honorio. No, no te vayas. He maldecido mi belleza por lo que ha hecho, y maldigo el esplendor de mi cuerpo por el daño que os ha hecho. Señor, este hombre me lleva a tus pies. Me habla de tu venida a la tierra, de la maravilla de tu nacimiento y también de la gran maravilla de tu muerte. Por él, oh Señor, tú me fuiste revelado. Honorio, hablas como una niña, Mirrina, y sin saber. No juntes las manos. ¿Por qué has venido a este valle con tu belleza? Mirrina. El Dios que tú adoras me ha conducido aquí a fin de que pueda arrepentirme de mis iniquidades y conocerle como nuestro Señor. Honorio, ¿por qué me has tentado con tus palabras? Mirrina. Para que tú pudieras ver el pecado bajo su máscara pintada y mirar la muerte en su vestido de vergüenza.

got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. La biblioteca. El amor de Dios, de Oscar Wilde. Desde su infancia había sido él un hombre lleno del perfecto conocimiento de Dios, y, aún adolescente, gran número de santos y santas mujeres que habitaban la libre ciudad de su nacimiento se habían visto sobrecogidos de una gran emoción por la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le entregaron la túnica y el anillo de virilidad, él los besó, los dejó y se fue por el mundo a fin de hablarle de Dios, porque en aquel tiempo había gentes en el mundo que no conocían a Dios y no tenían de él sino un conocimiento imperfecto, o adoraban falsos dioses que residían en los bosques y no tenían ningún cuidado de sus adoradores. Volvió su rostro hacia el sol y se puso en camino, los pies desprovistos de sandalias, y llevando en su cinto un saco de cuero y una pequeña calabaza de barro cocido. Y mientras andaba por el camino, iba lleno de la alegría que viene del perfecto conocimiento de Dios, y cantaba sin parar las alabanzas de Dios. Y al cabo de algún tiempo llegó a una tierra extranjera donde había numerosas ciudades, y atravesó 11 ciudades. Unas se encontraban en los valles, otras a orillas de grandes ríos y otras en las colinas, y en cada ciudad encontró un discípulo que lo amó y lo siguió, y una gran multitud de personas le siguieron de cada ciudad. Y el conocimiento de Dios se derramó en toda aquella tierra, y un gran número de jefes fueron convertidos, y los sacerdotes de los templos que tenían ídolos se encontraron que la mitad de su ganancia había desaparecido, y cuando tocaban sus tambores al mediodía, casi nadie acudía con pavos u ofrendas de carne, como era costumbre en el país antes de su llegada. Sin embargo, mientras más le seguía la gente y mayor era el número de sus discípulos, más crecía su tristeza, y él no sabía por qué su tristeza era tan grande, porque siempre hablaba de Dios, y con la plenitud del perfecto conocimiento de Dios que él mismo le había dado. Y una noche salió de la undécima ciudad, que era una ciudad de Armenia, y sus discípulos le siguieron con una gran multitud de gentes, y subió a una montaña y se sentó en una roca que había en la cumbre, y sus discípulos se pusieron en corro a su alrededor, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él ocultó la cabeza entre las manos y lloró y dijo a su alma: ¿por qué estoy lleno de tristeza y de temor? ¿Y por qué veo un enemigo en cada uno de mis discípulos? Y su alma le respondió y dijo: Dios te llenó del perfecto conocimiento de Él mismo y tú has entregado ese conocimiento a los demás. Tú has fragmentado la perla de gran valor y has partido en dos la túnica sin costura. El que entrega la sabiduría se roba a sí mismo y es semejante al que da su tesoro a un ladrón. ¿No es Dios más sabio que tú? ¿Quién eres tú para confiar el secreto que Dios te ha confiado? Yo era antes rica y tú me has hecho pobre. Antes veía yo a Dios y ahora me lo has escondido. Lloró él de nuevo, comprendiendo que su alma le decía la verdad, que él había entregado a los otros el perfecto conocimiento de Dios y que, como el que se agarra a las faldas de la veste de Dios, su fe lo abandonaba en razón del número de aquellos que creían en él. Y se dijo: no hablaré más de Dios. El que entrega la sabiduría se roba a sí mismo. Y, transcurridas varias horas, se le acercaron sus discípulos diciéndole: Maestro, háblanos de Dios. Tú que posees el perfecto conocimiento de Dios que ningún hombre tiene. Y él les respondió y dijo: Os hablaré de todas las cosas del cielo y de la tierra, pero de Dios no os hablaré, ni ahora ni nunca os hablaré de Dios. Ellos, irritados contra él, le dijeron: Nos has traído al desierto para que te escucháramos. ¿Nos despedirás hambrientos y con nosotros a la gran multitud a quien has hecho seguirte? Él les respondió y dijo: No os hablaré de Dios. Y la multitud murmuró contra él diciéndole: Nos has conducido al desierto y no nos has dado de comer ningún alimento. Háblanos de Dios y eso nos bastará. Pero él no les dio palabra alguna en respuesta, porque sabía que, si les hablaba de Dios, entregaba su tesoro. Y sus discípulos se fueron tristemente, y la multitud de gentes volvió a sus moradas. Algunos murieron en el camino, y cuando estuvo solo, se levantó y volvió su cara hacia la luna, y viajó durante 7 lunas, sin hablar a nadie y sin dar ninguna respuesta. Y cuando declinó la 7ª luna, llegó a un desierto, que es el desierto del gran río, y, encontrando una caverna habitada en tiempos por un centauro, la tomó por morada suya, y haciendo una estera de juncos para acostarse, se convirtió en ermitaño. Y el ermitaño loaba a Dios a todas horas por haberle permitido conservar algún conocimiento de él y de su grandeza maravillosa. Una noche, pues, que el ermitaño estaba sentado ante la caverna que había hecho su morada, vio a un joven de hermosa cara y maligna que pasaba junto a él, pobremente vestido y con las manos vacías. Todas las noches pasaba con las manos vacías, y todas las mañanas volvía con las manos llenas de púrpura y de perlas. Era un ladrón que robaba las caravanas de mercaderes. Y el ermitaño lo miró y tuvo piedad de él, pero no le dijo palabra, porque sabía que el que pronuncia una palabra pierde su fe. Y una mañana, como el joven volvía llenas las manos de púrpura y de perlas, detúvose, frunciendo las cejas y golpeando con el pie en la arena, dijo al eremita: ¿Por qué me miras siempre de este modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en vuestros ojos? Porque nadie antes me ha mirado así, y esto es para mí una espina y un tormento. Y el ermitaño le respondió y le dijo: Lo que veis en mis ojos es la piedad. La compasión es la que os mira por mis ojos. Y el joven lanzó una carcajada de desprecio y gritó amargamente al eremita diciéndole: Tengo en mis manos púrpura y perlas, y vos no tenéis más que una estera de junco para acostaros. ¿Qué compasión podéis tenerme? ¿Y por qué razón me compadecéis? Tengo piedad de vos, dijo el ermitaño, porque no tenéis conocimiento de Dios. ¿Y es cosa preciosa ese conocimiento de Dios? Preguntó el joven, aproximándose a la entrada de la caverna. Es más preciosa que toda la púrpura y todas las perlas del mundo, respondió el eremita. ¿Y vos la poseéis? Dijo el joven ladrón y se acercó todavía más. Sí, en tiempos, respondió el ermitaño, poseía yo el perfecto conocimiento de Dios, pero en mi locura me deshice de él compartiéndolo con otros. Ahora mismo, sin embargo, lo que de él me queda es más precioso para mí que la púrpura y las perlas. Cuando esto oyó, el joven ladrón tiró la púrpura y las perlas que tenía en las manos, y sacando una corva espada de acero cortante, dijo al eremita: «Dadme ahora mismo ese conocimiento de Dios que poseéis, o os degüello en el acto. ¿Cómo no mataría yo al que tiene un tesoro más grande que mi tesoro?» Y el ermitaño abrió sus brazos y dijo: «¿No será mejor para mí ir a los secretos tabernáculos de Dios y alabarle que vivir en el mundo sin poseer ese conocimiento? Degolladme si queréis, pero no entregaré mi conocimiento de Dios». Y el joven ladrón se hincó de rodillas y le imploró, pero el eremita no quiso hablarle de Dios ni darle su tesoro. El joven ladrón se levantó y dijo al eremita: «Sea como vos queréis, pero yo me voy a la ciudad de los siete pecados, que solo dista de aquí 3 jornadas, y por mi púrpura me darán placer, y por mis perlas me venderán alegría». Y recogió la púrpura y las perlas, y el eremita lanzó un grito y lo siguió suplicante. Por espacio de 3 días siguió al joven ladrón en el camino, implorándole para que volviese y no entrara en la ciudad de los 7 pecados. Y de cuando en cuando, el joven ladrón, volviéndose al ermitaño, lo llamaba y decía: «¿Queréis darme ese conocimiento de Dios que es más precioso que la púrpura y las perlas? Si me lo dais, no entraré en la ciudad». Y siempre el ermitaño respondía: «Todo lo que tengo te lo daré, menos eso solo, porque eso no me es permitido entregarlo». Y al crepúsculo del 3er día llegaron muy cerca de las grandes puertas escarlatas de la ciudad de los 7 pecados, y de la ciudad venía el ruido de una risa enorme, y el joven ladrón respondió con una carcajada y se acercó a llamar a la puerta. Y yéndole a hacer, acudió el ermitaño, lo agarró por la falda de la veste y le dijo: «Tended vuestras manos, echadme los brazos al cuello, acercad vuestro oído a mis labios y os daré lo que me queda del conocimiento de Dios». Y el joven ladrón se detuvo, y cuando el eremita hubo entregado su conocimiento de Dios, cayó al suelo llorando, y una gran oscuridad le ocultó la ciudad y al ladrón, tanto que no los vio más. Y, como yacía llorando allí, sintió que alguien estaba a su lado, y aquel que estaba a su lado tenía los pies de bronce y los cabellos como de lana fina, y levantando al eremita le dijo: «Antes has tenido el perfecto conocimiento de Dios, ahora tendrás el perfecto amor de Dios. ¿Por qué lloras?». Y le dio un beso. Thank you. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the dilly fair. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Dinal songs urge the sailors on, till lured by the siren's cry. Thank you. El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Arriba, dominando la ciudad, sobre una alta columna estaba la estatua del Príncipe Feliz. Era toda dorada, cubierta con delgadas láminas de oro fino. Tenía por ojos dos relucientes zafiros, y un gran rubí rojo brillaba en la empuñadura de su espada. Todos la admiraban mucho. «Es tan hermoso el príncipe como un gallo de veleta», hizo notar uno de los consejeros municipales que deseaba ganar fama de tener gustos artísticos. «Solo que no es tan útil», agregó, temeroso de que el pueblo le juzgara poco práctico, lo que en realidad no era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntó una madre sensible a su nene que lloraba por la luna. El príncipe feliz ni piensa siquiera en llorar por nada. Me place que haya en el mundo alguien completamente feliz, murmuró un desengañado al mirar por primera vez la maravillosa estatua. Parece un ángel, dijo un expósito saliendo de la catedral con su sotanilla roja y su blanca y limpia sobrepelliz. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó el maestro de matemáticas. Nunca los has visto. Ah, es que a los ángeles los vemos en sueños, contestó el chico. Y el maestro de matemáticas frunció el ceño y le miró severamente, porque no le gustaba que los niños soñaran. Un día, al caer la tarde, voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras se habían ido a Egipto hacía 6 semanas, pero ella se había quedado atrás porque se había hecho muy amiga de la caña más hermosa. La había encontrado en los comienzos de la primavera, mientras volaba río abajo en persecución de una gran mariposa amarilla, y la sedujo tanto su esbelto talle que se detuvo para hablar con ella. ¿Quieres que seamos buenos amigos?, preguntó la golondrina, que no gustaba de circunloquios, y la caña se inclinó elegantemente. Después, la golondrina voló varias veces en torno de la caña, rozando el agua con las alas que levantaban plateada espuma. Esa era su manera de manifestarse satisfecha, y su amistad duró todo el verano. «Es un cariño ridículo», murmuraban las otras golondrinas. «La caña es pobre y además tiene muchos parientes». Y en efecto, el río estaba lleno de cañas. Después, cuando llegó el otoño, todas las cañas fueron arrastradas por el río. La golondrina quedó sola con su amiga y empezó a aburrirse de ella. «No sabe conversar», decía, «y temo mucho que sea coqueta, porque siempre está flirteando con el viento». Y en verdad, hacia donde quiera que el viento soplara, la caña le hacía las más graciosas cortesías. «Reconozco que es muy casera», continuaba diciendo la golondrina, «pero a mí me gusta viajar, y mi amiga, por lo tanto, debe amar también los viajes. ¿Quieres venir conmigo?», le preguntó por fin, pero la caña movió negativamente la cabeza. Estaba arraigada a su hogar. «Te has estado burlando de mí», le gritó la golondrina. «Me voy a las pirámides. Adiós». Y emprendió el vuelo. Voló todo el día y al caer la tarde llegó a la ciudad. «¿En dónde pasaré la noche?», se preguntó. «Espero que la ciudad me ofrecerá alojamiento». Entonces vio la estatua en la alta columna. «Me instalaré allí», pensó. «Es un lindo sitio, con mucho aire». Y se acostó precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo un dormitorio dorado», se decía a sí misma, mirando en torno y preparándose a dormir. Pero precisamente cuando iba a meter la cabeza debajo del ala, sintió que le caía encima una gran gota de agua. «¡Cosa curiosa!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están todas claras y brillantes, y sin embargo está lloviendo. El clima del norte de Europa es verdaderamente temible. A la caña le gustaba la lluvia, pero es que era una egoísta». Cayó otra gota. «¿Para qué sirve una estatua si no puede guarecerla a una de la lluvia? Me voy a buscar una chimenea». Y la golondrina se preparó para volar otra vez. Pero antes de que hubiera abierto las alas, cayó una tercera gota. Entonces miró para arriba y vio... ¡Ah! Lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas. Y lágrimas corrían por sus doradas mejillas. Su rostro aparecía tan hermoso a la luz de la luna que la pequeña golondrina se llenó de lástima. «¿Quién eres?», dijo. «Soy el príncipe feliz». «¿Y entonces por qué lloras?», preguntó la golondrina. «Me has mojado completamente». «Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano», contestó la estatua. «No sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de Sin Penas, al cual no se permite entrar a la tristeza. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín, y en la noche dirigía los bailes en el gran salón. El jardín estaba rodeado por una muralla muy alta, pero nunca me atreví a preguntar lo que había más allá, porque todo lo que veía era muy hermoso. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y efectivamente era feliz, si el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad, y aunque mi corazón es hecho de plomo, no puedo, sin embargo, dejar de llorar». «¿Cómo? ¿No es de oro macizo?», se dijo la golondrina. Era demasiado bien educada para hacer en voz alta alguna observación de carácter personal. «Allá, lejos», continuó diciendo la estatua con su baja voz musical, «muy lejos, en una callejuela, hay una pobre casa. Una de las ventanas está abierta, y por ella veo una mujer sentada en una mesa. Tiene el rostro flaco y fatigado, y rudas manos rojas, todas picadas por la aguja, porque es costurera. Está bordando flores de la pasión en un vestido de seda que la más hermosa de las damas de honor de la reina llevará en el próximo baile de la corte. En una cama, en un rincón de la pieza, yace un niño enfermo. Tiene fiebre y quiere naranjas. Su madre no tiene sino agua del río que darle, y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, ¿quieres llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada? Tengo los pies clavados en este pedestal y no puedo moverme». «Me están esperando en Egipto», dijo la golondrina. «Mis amigas vuelan sobre el Nilo y conversan con las flores de loto. Pronto irán a dormir en la tumba del gran rey, El rey mismo está allí, en su pintado ataúd. Está envuelto en género amarillo de hilo y embalsamado con especias. En el cuello tiene una cadena de esmeraldas verde pálido y sus manos parecen hojas secas. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, repuso el príncipe, ¿no quieres pasar conmigo una noche y ser mi mensajera? El niño está tan sediento y la madre está tan triste. No me gustan mucho los niños, replicó la golondrina. El verano pasado, cuando me paseaba por el río, dos chicos groseros, los hijos del molinero, me tiraban siempre piedras. Nunca me acertaron, por supuesto. Las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además, yo soy de una familia famosa por su agilidad. Pero de todos modos, era una falta de respeto. Pero el príncipe feliz parecía tan triste que la pequeña golondrina también se entristeció. Aquí hace mucho frío, dijo, pero pasaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Luego la golondrina sacó el gran rubí de la espada del príncipe y voló con él en el pico sobre los techos de la ciudad. Pasó por la torre de la catedral, en donde hay ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó por el palacio y oyó los rumores de un baile. Una hermosa muchacha se asomó a un balcón con su novio. ¡Qué maravillosas son las estrellas!, dijo el joven. ¡Y cuán maravilloso es el poder del amor! Espero que mi vestido estará concluido para el baile de la corte, contestó la muchacha. He ordenado que lo adornen con flores de la pasión bordadas. Pero las costureras son tan perezosas. Pasó la golondrina sobre el río y vio los faroles balanceándose en los mástiles de los buques. Pasó por el gueto y vio a los viejos judíos negociando unos con otros y pesando su dinero en balanzas de cobre. Por fin llegó a la pobre casa y miró. El niño tosía angustiosamente en su cama y la madre se había quedado dormida, de cansada que estaba. Entró la golondrina y dejó el gran rubí en la mesa, al lado del dedal de la mujer. Luego voló gentilmente hacia la cama y empezó a abanicar la frente del niño con las alas. «¡Qué fresco siento!», dijo el niño. «Debo estar mejor», y cayó en una deliciosa somnolencia. Después, la golondrina emprendió el vuelo de regreso y le contó al príncipe lo que había hecho. «Es curioso», observó enseguida, «pero ahora siento calor, a pesar de que hace frío». «Es porque has hecho una buena acción», dijo el príncipe, y la pequeña golondrina empezó a pensar, y a poco se quedó dormida. El pensar siempre llama al sueño. Al rayar el alba, voló al río y tomó un baño. ¡Qué notable fenómeno!, exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. ¡Una golondrina en invierno! Y escribió una larga carta sobre el particular al periódico de la localidad. Todo el mundo habló de ella, que estaba llena de palabras que nadie entendía. Esta noche me voy a Egipto, pensaba la golondrina, y la expectativa la llenaba de contento. Visitó todos los monumentos públicos y permaneció largo rato en la aguja del campanario de la iglesia. Algunos gorriones volaron en torno suyo, gorjeando, ¡qué forastera tan distinguida!, y gozó mucho con eso. Cuando la luna salió, volvió a donde el príncipe feliz. ¿Tienes algo que mandar para Egipto?, le preguntó. Ahora mismo me voy. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe, ¿por qué no te quedas conmigo una noche más? Me esperan en Egipto, contestó la golondrina. Mañana mis compañeras estarán volando sobre la segunda catarata. Allá los hipopótamos duermen entre las plantas del río, y en un gran trono de granito está sentado el dios Memnón. Toda la noche mira las estrellas, y cuando brilla la estrella de la mañana, lanza un grito de alegría y después se queda silencioso. A medianoche, leones dorados van a la orilla del río a beber. Tienen ojos que parecen grandes aguamarinas, y su rugido es más fuerte que el rugido de la catarata. «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe, «allá lejos, al otro lado de la ciudad, veo un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, y a su lado, en un vaso, hay un ramillete de violetas marchitas. Tiene el pelo oscuro y crespo, y los labios rojos como una granada. Quiere concluir un drama para el director del teatro, pero tiene mucho frío y no puede escribir más. En la chimenea no hay fuego y el hambre le ha puesto pálido. Me quedaré contigo una noche más», dijo la golondrina, que efectivamente tenía buen corazón. «¿Pero en dónde hay otro rubí?» «Ay, no tengo más rubíes», dijo el príncipe. «Solo me quedan los ojos. Están hechos de zafiros preciosos, traídos de la India hace 1000 años. Saca uno y llévaselo. Lo venderá a un joyero y podrá comprar pan y leña y concluir su drama». «Querido príncipe», dijo la golondrina, «yo no puedo hacer eso», y rompió a llorar. «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe, «haz lo que te mando». Y la golondrina sacó un ojo al príncipe y voló a la buhardilla del estudiante. Era fácil entrar, porque en el techo había un agujero. El joven tenía enterrada la cabeza en las manos, de suerte que no oyó el rumor de las alas del pájaro, y cuando alzó la cabeza, encontró el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas. «Empiezan a apreciarme», exclamó. «Esto debe ser de algún gran admirador. Ahora puedo concluir mi drama». Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina fue a pasear al puerto. Se posó en el mástil de un barco muy grande y vio a los marineros izando de las bodegas con cuerdas grandes cajones. «¡Pesan estos diablos!», gritaban a cada cajón que sacaban. «¡Yo me voy a Egipto!», gritó la golondrina, pero nadie la entendió. Y cuando salió la luna, volvió a donde el príncipe feliz. «Vengo a decirte adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», dijo el príncipe, «¿no te quedarás otra noche conmigo?» «Ya estamos en invierno», contestó la golondrina, «y pronto caerá la nieve. En Egipto el sol es cálido sobre las verdes palmeras, y los cocodrilos se tienden en el lodo y miran perezosamente en torno suyo. Mis compañeras están construyendo un nido en el templo de Baalbek, mientras los claveles les miran y las palomas blancas arrúllanse unas a otras. Querido príncipe, debo dejarte, pero nunca te olvidaré, y en el próximo verano te traeré 2 hermosas piedras, en reemplazo de las que has dado. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el inmenso mar». «Abajo, en la plaza», dijo el príncipe, «hay una chicuela vendedora de fósforos. Los fósforos se le han caído al canal y ya no sirven. Su padre le pegará si no llega a la casa con algunas monedas, y la chicuela llorará. No tiene zapatos ni medias, y lleva la cabecita desnuda. Sácame el otro ojo y dáselo para que su padre no le pegue». «Pasaré contigo una noche más», dijo la golondrina, «pero no puedo sacarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe, haz lo que te mando. La golondrina le sacó el otro ojo al príncipe y voló con él. Descendió sobre la chicuela y le dejó caer la joya en la palma de la mano. ¡Qué lindo vidriecito! Gritó la chicuela y se fue a su casa riendo. La golondrina volvió a donde el príncipe. Ahora estás ciego, le dijo, y me quedaré para siempre contigo. No, pequeña golondrina, dijo el príncipe, debes ir a Egipto. Me quedaré siempre contigo, dijo la golondrina y se durmió a los pies del príncipe. Todo el día siguiente lo pasó en el hombro del príncipe, contándole historias de lo que había visto en extrañas tierras. Le habló de los ibis rojos que, formados en largas filas a las orillas del Nilo, cogen peces dorados con el pico. De la esfinge, que es tan vieja como el mundo mismo y vive en el desierto y no sabe nada. De los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan cuentas de ámbar en las manos. Del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y adora un enorme cristal. De la gran serpiente verde que duerme en una palmera y tiene 20 sacerdotes que la alimentan con panes de miel. De los pigmeos que, en un extenso lago, navegan en anchas hojas sutiles y están siempre en guerra con las mariposas. Querida pequeña golondrina, dijo el príncipe, tú me hablas de cosas maravillosas, pero más maravilloso que todo es el sufrimiento de los hombres y de las mujeres. No hay misterio tan grande como la miseria. Vuela por la ciudad, pequeña golondrina, y dime lo que veas. Y la golondrina tendió el vuelo sobre la gran ciudad y vio a los ricos gozando en sus hermosas casas, mientras los mendigos se acurrucaban en las puertas. Voló por callejuelas oscuras y vio a pálidas caritas de niños hambrientos que buscaban algo en las negras calles. Debajo del arco de un puente, dos niños abrazados procuraban calentarse el uno al otro. ¡Qué hambre tenemos!, decían. ¡Fuera de ahí!, les gritó el vigilante, y tuvieron que seguir vagando bajo la lluvia. Volvió la golondrina a donde el príncipe y le dijo lo que había visto. Estoy cubierto de láminas de oro fino, dijo el príncipe. Sácamelas una por una y dáselas a mis pobres. Los vivos creen siempre que el oro puede hacerlos felices. La golondrina sacó una tras otra las láminas de oro fino, hasta que el príncipe feliz quedó completamente opaco y gris. Llevó una tras otra las láminas de oro fino a los pobres, y las caritas de los niños se pusieron encarnadas y rieron y jugaron sus juegos en las calles. ¡Ya tenemos pan!, gritaban. Luego cayó la nieve, y después de la nieve vino el hielo. Las calles parecían como si estuvieran hechas de plata, tan blancas y brillantes estaban. Largos carámbanos que parecían de cristal pendían de los aleros de las casas. Toda la gente andaba envuelta en pieles. Los chicos con gorritas escarlatas patinaban en el hielo. La pobre pequeña golondrina sentía más y más frío, pero no quería separarse del príncipe. Lo amaba mucho, picoteaba migas a la puerta de la panadería cuando el panadero no la veía, y procuraba entrar en calor agitando las alas. Pero al fin conoció que se moría. Tuvo apenas fuerza para volar una vez más al hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe, balbuceó. ¿Quieres permitirme que te bese la mano? Mucho me place que, por fin, te vayas a Egipto, dijo el príncipe. Has permanecido demasiado tiempo aquí, pero dame un beso en los labios, porque te amo. No es a Egipto. ¿A dónde voy? Dijo la golondrina. Me voy a la casa de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Y besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese instante, un extraño crujido sonó en el interior de la estatua, como si algo se hubiera roto. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos. El frío, en realidad, era terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde paseaba abajo en la plaza en compañía de dos consejeros municipales. Al pasar frente a la columna, el alcalde alzó la vista y miró la estatua. —¡Amigo mío! —exclamó—. ¡Qué feo está el príncipe feliz! —¡Qué feo, en verdad! —repitieron ambos consejeros municipales, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, y continuaron mirando. —El rubí se le ha caído de la espada. No tiene ojos, y el dorado se le ha ido —dijo el alcalde—. Lo cierto es que casi parece un mendigo. —¡Casi parece un mendigo! —dijeron los dos consejeros municipales. —¡Y hay un pájaro muerto a sus pies! —continuó el alcalde. —Hay que dictar un decreto para prohibir a los pájaros que se mueran allí. Y el secretario municipal tomó nota de la idea. Concluyeron por quitar la estatua. —Como ya no es hermosa, ya no es útil —dijo el profesor de artes de la universidad. Luego fundieron la estatua y el alcalde citó a la municipalidad para resolver qué se hacía con el metal. —Debemos tener otra estatua, por supuesto —dijo—, y será una estatua de mí mismo. —¡De mí mismo! —repitieron los consejeros municipales y se pelearon. La última vez que oí hablar de ellos, todavía estaban discutiendo. —¡Qué extraño es esto! —dijo el capataz de los obreros de la fundición. —Este corazón roto de plomo no se funde. ¡Tirémoslo! Y lo arrojaron a un montón de basura, en donde yacía también la golondrina. —Tráeme las dos más preciosas cosas de la ciudad —dijo Dios a uno de sus ángeles, y el ángel llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. —Han escogido bien —dijo Dios—, porque en mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente, y en mi ciudad de oro dirá mis alabanzas el príncipe feliz. what can this strange device be? When I touch it, it gives forth a sound. It's got wires that vibrate and give music. What can this thing be that I've found? Thank you. Thank you. pero mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.